que solamente haga lo que tiene que hacer. Estoy muy contento por eso. Tarde también, gracias a Saucony, que llegó en el momento preciso, un apoyo más para esta carrera y para todo el año. Espero que Bogotá, que la federación se dé cuenta por el camino que vamos. Pido que me apoye, porque mi meta es clasificar a los Juegos Olímpicos, y espero que ellos se pongan en la mano del corazón, y no es hablando, sino demostrando, y creo que con esta carrera comenzamos a demostrar por lo que vamos. ¿Cuánto tiempo de preparación para una carrera de estos deportistas? Yo pude prepararme exacta solamente 2 meses, porque venía de una lesión, pero muy contento por estar. Ahorita en Argentina, si Dios quiere y todo sale bien, esperemos que las cosas se nos den. Primero con la mano de mi Dios, con ayuda del patrocinio y pues con la ayuda de la federación y todo. Felicitaciones. Gracias. Nuevamente un saludo especial a mi hijo, a mi esposa, a Saucony, a mi madre. ¿Por qué la participación de la ciudad de Girardot en la tarde de hoy, cómo le pareció? Muy buena. Primero que todo, un saludo muy especial en nombre de Saucony. Que a mi esposa, gracias por apoyarme en el momento que lo necesitaba, a mi hijo, a mi mamá, muy felices por este segundo lugar. Esperemos que de ahora en adelante las cosas se den. Y también le mando un mensaje a la Federación, a Bogotá, que por favor nos apoyen ahorita para los próximos eventos, que nuestro sueño está en pie, que es por una medalla, clasificar a los Juegos Olímpicos. Entonces espero que así sea. Él sabe el sacrificio, por el cual he pasado, año y medio lesionado, sin poder entrenar bien. Entonces él sabe, mi familia sabe por qué es el motivo de nuestras lágrimas. Entonces estoy muy contento por eso y darle gracias a mi Dios por todo lo que hemos hecho.